Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Con los últimos acordes del himno nacional ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared acabará derramando la sangre de Javier. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor y world music de Haití en Radio Onda Joven en Rosario y Radio Guiniguada. Escuchas Haití en Radio a través de nuestras variadas habituales sintonía 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 103.1 en el centro de la laguna. Puedes estarnos escuchando también en el norte de Tenerife en la 107.4 de la frecuencia modulada, esta frecuencia también para el norte de La Palma, 96.5 en el sur de Tenerife y en el este y Valle de Güímar 93.4 de la frecuencia modulada, así como Las Palmas de Gran Canaria y zonas aledañas, puedes estarnos oyendo en la 96.1 de la frecuencia modulada. A través de todo el mundo puedes disfrutar de este y más programas en nuestra página web www.aitidenradio.net. Un abrazo también si nos oyes a través de Onda Joven en Rosario en la 103.6 de la frecuencia modulada y también en Radio Guiniguada 105.9 de la FM. Y ya no era... Vamos a escuchar el quehacer de un maestro y enseguida comenzamos. Ya no pasa nada. Monto en el AVE, que rápido y suave me lleva a Sevilla. Ya estoy en Sevilla. No vine a Sevilla a ver la Giralda sino verte a ti. Y le alzo la falda, chonchad, que bien cuánto amor. Me monto en el AVE, que rápido y suave me vuelve a Madrid. Ya estoy en Madrid. Maestro de la música y del humor, como no podía ser de otra manera, hemos comenzado Canción a Quemarropa con la crítica acelerada y siempre acertada del gran Javier Crae, este madrileño del barrio de Malasaña, que hizo las delicias a todos los que se acercaron a Caja Canarias a disfrutar de una hora y media de concierto sensacional. Este es mi madre y mi padre en el ojo de Dios. Esto que escuchábamos se llamaba Alta Fidelidad y lo que nosotros vamos a hacer es seguir desgranando canciones de este gran poeta, de este gran satírico que siempre pues hace falta escarbar en su música y hace falta escuchar bien lo que dice porque claro, hace un retrato irónico pero real de esta nuestra sociedad. El clásico de hoy en Canción a Quemarropa también es de Javier Crae y se llama Eros y la Civilización. Hay que decir que estos sonidos en directo están sacados de un vídeo DVD que sacó ya hace algún tiempo que se llama Esta no es la vida secreta de Javier Crae. Así suena. Aunque he sentido al verte un cataclismo, ya no puedo quererte, nada es lo mismo. Desde que te casaste me pongo un ungüento bueno para el desgaste de mi tormento. Los dos sabemos bien, muy bien los dos, que ya no viene a cuento, así que adiós. Dices que mal casada, que mal herida, eso no cambia nada, fruta prohibida. Y no sigas charlando, que igual me enredas. No digo yo que cuando quieras no puedas. Aún tienes gran poder a día de hoy, pero no puede ser y ya me voy. Que igual vas y sonríes y tengo prisa, y puede que me líes con tu

Desde luego, si hablamos de conciertos que nos han sorprendido esta semana en todo lo que es el entorno canario y sobre todo en este caso en el Auditorio de Tenerife, pues tenemos que destacar el gran concierto que realizaron Nalaya, Brown y grupo. Bueno, sensacional esta conjunción de músicos como por ejemplo Andrés Litwin a la batería, es un argentino, la verdad, en los parches de lo mejorcito que se ha visto últimamente por aquí. También hemos podido disfrutar del bajista Charlie Moreno y de la guitarra de Israel Sandoval. Y como cantante, Nalaya Brown. La verdad que si hay que destacar una diva de la música y una diva de la calidad vocal que tiene Nalaya, que es una cuestión que ella pues ha cultivado mucho, que ha ido pues digamos redescubriendo ese interés por la música jazz, además de varias facetas como tiene ella en la música house, pues yo creo que se trata de una artista sensacional que tiene un futuro por delante tremendo, que como es natural y por como se trata en estas islas, la cultura ha tenido que ir a emigrar a otros lares, por ejemplo a Nueva York o a Madrid. Y bueno, nosotros desde Canción a Quemarropa queremos darle muchos ánimos. Su concierto fue un concierto sensacional, no tuvo ningún fallo, desgranó clásicos brasileños, también clásicos del jazz de toda la vida. Y bueno, nosotros no tenemos audio de ese concierto, pero sí vamos a escuchar una actuación en vivo de Nalaya que nos ha cedido muy gentilmente. Se trata de Nalaya a la voz, de Pepe Torres al piano, de José Ramón Abella al bajo y Valentín Iturat a la batería. Hay que decir que bueno, que esto no tiene precio y el título de esta canción la vas a reconocer enseguida. Se llama Georgia on my mind. Así suena. Yeah. marcha, yo ya dejo de ir. Just a no sweet song keeps a Georgia on my mind. I say Georgia, Georgia, as long as I know you, come some swimming clear as moonlight through the pain. Oh, my mind. Seguimos con música de extrema calidad. La verdad que no nos podemos quejar. Nos ha llegado una buena cantidad de material. En este caso, ella se llama Lara Bello. Ya habrás escuchado hablar de ella en nuestro programa, porque, como bien sabes, ha sacado un tremendo disco llamado Niña Pez. Hoy, haciendo una excepción, no vamos a escuchar ese disco, sino el audio del concierto que sirvió para presentarlo en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Hay que decir que se ha arropado de una gran cantidad de músicos, a saber, Ángel Andrés Muñoz al piano, Juanmi Guzmán al contrabajo, Álvaro Maldonado a la batería, Samuel Torres a la percusión y músicos extranjeros como Abdesalam Naití al Aunum y Mustafa Bakali al laúd. Hay un viento que sopla y una cueva de suspiros cerca del mar donde amanezco vivo. Esta canción que vamos a escuchar se llama Viaje Azul y está en directo, insistimos, en Granada, en el Teatro Isabel la Católica de esa localidad andaluza. Vamos a disfrutar, porque esto que suena es una fusión de jazz excelente con músicas del mundo. Así suena. Tus labios color de rosa. De madrugada. entre tu pierna la luna curiosa despacio se acerca y te besé. Tantas veces seguidas que perdí la cuenta. Me llevé bailando por mar o la traola, mi cuerpo desnuda y sola. Despacio se acerca y te besé. Tantas veces seguidas que perdí la cuenta. Me Abdesalam Naiti, Mustafa Bakali. A Ahora un proyecto de jazz que nos llega directamente desde Italia. Él se llama Bruno Marinucci y nos presenta a su trío en su último CD, Naltarajara. Naltarajara. Y bueno, hay que decir que la parte italiana de este disco la componen Bruno Marinucci, como es natural, a la guitarra, también Pier Paolo Ranieri al bajo eléctrico y contrabajo, y también a la batería Marco Robinelli. Hay que decir que la parte norteamericana es sensacional, a saber, el saxofonista, que lo fue también del gran Miles Davis, Bill Evans, y el gran trompetista Randy Brecker. Es de largo conocido, por ejemplo, la amistad tremenda que tienen tanto Bill Evans y Randy Brecker. Hay que decir que este verano lo pudimos ver por la isla de Tenerife a ambos en aquel proyecto que se llama CTI All Star. Y bueno, hay que disfrutar de estos genios porque la verdad es que merece la pena. Hemos seleccionado una canción que se llama From Your Pen. Es algo así como desde tu pluma o desde tu bolígrafo. Hay que decir que en esta ocasión quien interviene es Randy Brecker a la trompeta. Y bueno, vamos a disfrutar ya de ello porque no va a ser la última vez que va a sonar este disco muy certeramente en las ondas de Haití en radio y tampoco de Canción a Quemarropa. Así suena From Your Pen. de un interesantísimo proyecto en trío como el que les acabamos de presentar, de un guitarrista italiano. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es quedarnos más cerca, en el Sausal, para descubrir el último proyecto de Iván Rojas Quartet, que bueno, es espectacular, interesantísimo. Se llama I'm Pure Soul y bueno, ya hemos podido escuchar algo por aquí en las ondas de Haití en radio. Hay que recomendar también el programa de nuestro compañero Tomás Luis, A Su Jazz, en donde ya ha pinchado algo este gran disco que nos ha dejado Iván Rojas, I'm Pure Soul. Y esta canción que te hemos seleccionado para esta tarde se llama En la Oscuridad. La verdad que hay que decir que desde donde nos encontramos aquí en la ciudad de Aguere, de La Laguna, hay una oscuridad tremenda porque amenaza lluvia. Pero bueno, eso quiere decir que estás a lo mejor resguardado en tu casa y que no hace falta que salgas, que disfrutes más de la música, de esta canción a quemarropa de esta tarde oscura aquí en La Laguna. Esperamos que te esté gustando el show de hoy. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar de este guitarrista del Sausal, pero que vive en Barcelona, de su cuarteto, esta canción llamada En la Oscuridad. Recuerdos. Genial los proyectos que nos hacen llegar casi siempre a Canción a Quemarropa, y en este caso no es una excepción. Es otra vez una formación en trío, se llama Jimmy Arabit Trío. Es el nuevo disco de este batería, bastante veterano ya en el panorama del País Vasco, de todo lo que es jazz. Se hace acompañar de Fred Feugas al teclado y Xavi Hayet al contrabajo. Hay que decir que lo sacó a través del sello Errabal, pero que ha colaborado muy mucho, suponemos, en la distribución, por ejemplo, el sello vasco Gaztelupeku Hotzak, que como bien sabrás, es pues prácticamente marchamo, es prácticamente garantía de calidad siempre dentro de la música. Nosotros, dentro de este disco que nos han hecho llegar, que componen 11 canciones fabulosas hechas siempre a trío, hemos extraído una canción que es el corte 2, que se llama SM. Así suena la batería de Jimmy Arabit con el bajo de Xavi Hayet y también Fred Feugas al teclado. La vida juega al balón. Anorak. Bueno, pues casi estamos llegando ya al final de Canción a Quemarropa por el día de hoy. Ya estamos echando el fechillo a esta edición que hemos procurado que haya sido de tu completo agrado. Vamos a hacerlo precisamente con música vasca. Sabes que nos han traído un buen puñado de discos los amigos de Gaztelupeku Hotzak. A ver cuándo lo digo bien, porque la verdad que con el vasco pues uno se lía bastante. El próximo protagonista se llama Kemen Lerchundi. Es un cantautor que ha realizado estudios de solfeo, de clarinete, hoy es profesor de música y pues edita discos tan brillantes como este que te vamos a presentar hoy. Begi Berriak Atzo Gaukeko Irudientzat. Bueno, o algo así. La verdad que, como te decimos, el vasco no es nuestro fuerte, pero es que no nos puede lastrar esta poca facilidad que tengo yo con el vasco para disfrutar de esta maravillosa conjunción de poesía y de canciones y de música, en definitiva, que nos propone este gran autor. Vamos a ver, porque la canción que vamos a escuchar se llama Peces que se pierden. Dice algo así en castellano: tu nombre escrito sobre una pared, un capitán llorando en él, y yo vestido con las luces de este puente herrumbroso. A la dama de negro del cementerio, a la que cuida las flores, dile que ya no está en esa guerra perdida de mi interior. Bueno, precioso, la verdad, este disco que va a suponer el cierre en la edición de hoy de Canción a Quemarropa. Con la música de Kemen Lerchundi te decimos hasta la próxima semana. Adiós, sigue en sintonía variada de nuestras emisoras amigas Aitiden Radio, Radio Guiniguada y también Onda Joven El Rosario. ¡Hasta la próxima! Zure izena horma batean kapitain bat negarrez erdo hilduta zubiontako argiez antzin nintzen hilerriko dama beltza zaintzen ditu lorea ez aiozu nigan galdu zen gerra hortan jada ez dela azken dantza, azken trena, zure usaina nire pena, galtzen diren arrainen, ez dinurik ederrena, azken aldiz ikustea, eriotza zugande.